Adelanto cuando no es bienvenido el día, mi página en blanco, mi néctar, mi ambrosía. Eres bastón a una queja callada, mi botella al mar. Tu orilla encontrada. Eres mi aliento, la mano en mi frente, mi ungüento, mi bálsamo, mi pulso latente. Eres cual Moira que hilará mi vida, trenzando posibles, deshilando desdichas. Eres espada de madera, escudo de adamantio, febriles fantasmas caerán al tártaro. Eres el sol que irrumpe en mi caverna, desnudando sombras, rompiendo cadenas. Eres la carta que me invita a un destino. Falte a la cita, abriendo otro camino. Eres pana para mis girones, despechos, traiciones, pregunta a los dioses. Eres trago de alivio a tanta realidad, tierra a la vista, donde varar. Eres reloj a cuerda que me hace marchar, el día fijado para conciliar. Eres el fin del páramo, abril en el campo. Eres quien seré, mi arrebujo en tu manto.